el espacio multimedia de Radio Francia Internacional. Ustedes creen en muchas cosas que no han visto, lo sé. Por ejemplo, en los cuentos de hadas. Hoy voy a contarles uno. El título, La cajera célebre o cómo una joven francesa cajera de supermercado se volvió famosa gracias a un blog en internet. De un puesto sin perspectiva como cajera a escritora de uno de los libros más vendidos hoy en Francia. Aprovechando pues el tema se presta, también evocaremos el género del cuento hiperbreve que se adapta muy bien a la inmediatez del mundo virtual. Para empezar, sin embargo, algo de buen humor en la red. Porque en medio de la crisis financiera, algunos internautas han encontrado refugio en la risa, fuerza liberadora en situaciones de zozobra e incertidumbre como la que nos están haciendo vivir hoy los mercados. Un corredor de bolsa explica que la crisis ha sido peor que un divorcio. Perdí la mitad de mi fortuna y sigo con mi esposa. ¿Qué tienen de común las bolsas y los Juegos Olímpicos? Pregunta un humorista inglés. El clavado sincronizado. ¿Y la diferencia entre un banquero y una pizza extra large? Que la pizza puede alimentar a una familia de 4 personas. También algunas definiciones han sido puestas a la moda de la crisis. ¿Quién es un analista financiero? El idiota que acaba de rebajar el valor de sus acciones. Y una corrección de mercado el día siguiente al momento en que usted compró sus acciones. En un tono menos jocoso, octubre ha sido catastrófico para algunas empresas emblemáticas de Internet. eBay y Yahoo suprimieron 10% de su personal, 1.600 despidos en el primero, 1.300 en el segundo. Ambos han perdido terreno frente a las nuevas estrellas de la red, MySpace y Facebook. Google tampoco conoce la crisis y sigue ganando terreno, incluso más en el extranjero que en Estados Unidos. Ana San era hasta hace poco más de un año una cajera anónima en un supermercado de provincia en Francia. Hoy, en cambio, es la autora de un libro que ha vendido más de 100.000 ejemplares y que va a ser traducido en Bélgica y Suiza. Este triple salto a la celebridad fue obra de un blog en internet escrito por la joven de 29 años que hizo estudios de literatura. Preguntamos a Ana San por qué comenzó a escribir su blog. No seguí ningún ejemplo. Lo escribí porque tenía deseos de expresarme y explicar a la gente lo que era el oficio de cajera. La gente en realidad no lo conoce bien porque es un oficio invisible. Yo quería contar lo que pasa del otro lado de la caja y pensé que un blog era una buena forma de hacerlo. Al comienzo me dije, voy a contarme las cosas a mí misma. Así yo misma podré ver mejor las cosas. Muy rápidamente recibí mensajes de lectores y me di cuenta de que mis escritos interesaban a mucha gente, cajeras o clientes. ¿Y modelos? ¿Siguió algún modelo Ana San? Aparentemente no, solo el deseo de contar su vida cotidiana. Cuando uno viaja por internet, necesariamente uno va y mira lo que otros están haciendo, pero no me inspiré de otros blogs, sitios o experiencias. Lo que yo quería contar eran las historias de una cajera desde un punto de vista humorístico. Esa fue siempre mi idea y nunca fui a mirar a otra parte si debía cambiar algo. Mi última pregunta no fue original, pero sí lo fue su respuesta. Le pregunté si era muy exagerado decir que ella se había convertido en la primera cajera de Francia. Siempre que escucho eso me da risa. La gente me dice a menudo que yo soy la portavoz de las cajeras, lo que me parece divertido. Yo prefiero pensar que represento una voz que la gente quiere escuchar y por eso me dejan hablar. Y hoy me piden a menudo mi opinión sobre lo que pasa en los grandes supermercados desde un punto de vista de la cajera. Y yo no podría negarme, ya que finalmente estoy defendiendo un oficio y no es el momento para ponerme a cambiar. Lilian, 56 años, es prima de Ana San y correctora de estilo de su libro. Ella nos comentó lo que más aprecia en el libro Las tribulaciones de una cajera, publicado por Ediciones Stock. Cuando pasamos a caja, tenemos costumbre de decir siempre la misma cosa. Por ejemplo, cuando llego yo y no hay nadie a caja, tenía la costumbre de decir, usted me estaba esperando. Y en el libro te das cuenta de que todo el mundo dice igual y que a lo largo se cansará la cajera. Ahora tenemos más cuidado de lo que decimos a la cajera. Así es, en uno de los capítulos Ana San escribe que una cajera escuchará 18 veces, voy a ponerla a trabajar, y ella responderá 18 veces, no se preocupe, me gusta no hacer nada. 17 veces escuchará, me estaba esperando, y 17 veces responderá, claro que sí, de hecho comenzaba a preocuparme. 10 veces escuchará cuando no sale el precio del producto por el código de barras, ah, entonces es gratis. Y 10 veces responderá, sí, claro, y el carro de las compras también. En resumen, los consumidores repetimos siempre las mismas frases trilladas. Algunas veces también hay frases crueles pronunciadas además por quienes uno menos se lo espera. Por ejemplo, una madre de un niño de 8 años que le dice, mira bien a esa señorita nene, si no estudias, terminarás de cajera como ella. Y ahora que es célebre, ¿qué pasó con Ana San? Su prima Lilian insistió en aclarar lo siguiente. Que me parece importante, ¿sí?, decir que Ana no ha cambiado nada. Siempre es tan natural como antes. Y eso para nosotros, la familia y todo, es importante. Que no se le suba la celebridad a la cabeza. Eso, exactamente. No le ha subido y creo que no le subirá. Ya les decía, un cuento de hadas. Y ya que hablamos de cuentos, terminemos con una invitación a participar en un concurso de cuentos, no breves, sino hiperbreves. Los detalles con Marta Sanuy, del sitio internet literaturas.com. Bueno, pues el concurso del Círculo Cultural Farani se convoca hace 16 años que se convoca, y creo que es el primer concurso de hiperbreves que se convoca en España. La única condición es que el relato tenga 15 líneas, o menos de 15 líneas. Lo que se pretende es, sobre todo, valorar el hiperbreve o la capacidad de síntesis en la literatura, que es algo que luego el tiempo nos ha dado la razón y se ha valorado mucho, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de internet, ¿no? La pantalla se adapta más a lo hiperbreve, incluso más que el cuento breve, ¿no? Sí, y además, como decía Juan Rulfo, borrar creo que es la mejor manera de escribir bien, porque es un género que tiene mucho que ver con esa velocidad de nuestro tiempo, ¿no? Y también se adapta muy bien a las nuevas tecnologías. Si te fijas, cualquier post de un blog puede parecer un hiperbreve o serlo. Una anécdota muy interesante sobre este concurso, porque un año lo ganó un señor que tenía 80 años. Y él decía que había empezado a escribir una novela cuando tenía 18. Y bueno, la novela llegó a tener 700 páginas y él la fue borrando y a los 80 la redujo a 15 líneas y ganó el concurso. Ya saben pues, cita para los autores de cuentos hiperbreves en literaturas.com. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.